Viernes 24 de abril, para estudiar y meditar. Lea en el libro El conflicto de los siglos de Elena de Huay, Nuestra única salvaguardia, que está en las páginas 579 a la 587. En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir la Biblia, pero es completamente diferente permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí, tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. Pero a menudo es de esperarse, no obstante, lo peor, y esto es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Mayormente las historias de la apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas primaron sobre la revelación divina. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a mí mismo? 2. En clase, analicen las respuestas a la pregunta final del domingo. ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas? 3. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? 4. Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor le habló diciéndole que el domingo es el verdadero día de descanso y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a que la palabra de Dios siempre debe comprobar la experiencia? 5. En clase, hablen sobre la cultura en la que su iglesia se encuentra inmersa. ¿Cómo afecta esa cultura a tu fe? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura haya tenido un impacto considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia a tal punto que al mirar hacia atrás ahora lo consideramos negativos? ¿Qué lecciones personales podemos sacar de esto para no cometer errores similares?